que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna llena de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal, y embálsame mi pecho tu ambiente, que alumbre en mi mente, que alumbre en mi mente tu luz celestial. Y embálsame mi pecho tu ambiente, que alumbre en mi mente, que alumbre en mi mente tu luz celestial. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, mano derrame feliz bendición. Luna llena de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal, y embalsame mi pecho tu ambiente, que alumbre en mi mente, que alumbre en mi mente tu luz celestial. Y embálsame mi pecho tu ambiente, que alumbre en mi mente, que alumbre en mi mente tu luz celestial, tu luz celestial.